Seguimos nosotros con más de La Rayuela, 10 de la mañana con 14 minutos, amigas y amigos. Bueno, está con nosotros José Luis Fiallos. José Luis es parte de la directiva del Comité del Barrio El Dorado. Un barrio, ¿qué diría yo?, tradicional de nuestro Quito querido. Y bueno, ellos, ante algunas falencias que tiene el barrio, se han reunido entre los ciudadanos, las ciudadanas, la gente que vive, que habita ahí, y que están interesados, por supuesto, en mejorar, ¿no?, la situación del barrio, desde la parte estética hasta parte de seguridad, hasta la parte de actividades que realmente propicien un mejor estilo de vida. Gracias, José Luis, por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Permíteme solamente dar a conocer a las personas, vamos a leer un fragmento de esta comunicación que nos han hecho llegar. Dice lo siguiente: de nuestra consideración, con el firme objetivo de transformar el barrio en un sector residencial atractivo, turístico, de calidad, y cumplir con nuestros programas de vinculación con la comunidad, regeneración urbana, movilidad inteligente, desarrollo local, participación social y seguridad, hemos visto la necesidad de reducir los altos niveles de tráfico, contaminación ambiental, auditiva y visual, los límites de velocidad, así como también trabajar en vialidad, sobre todo vialidad accesible, ¿no?, inclusiva, para peatones, personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas, niños y ciclistas. Y bueno, a continuación nos hablan realmente de una cantidad de artículos que están dentro del Código Municipal del Distrito Metropolitano de Quito, donde ellos están solicitando, ¿no es cierto?, y amparados precisamente en este código, sobre, lo habíamos dicho ya, seguridad, pinturas de fachadas, limpieza de postes, iluminación, cámaras de seguridad, en fin. Buenos días, José Luis, te escuchamos, bienvenido. Hola, muchas gracias, buenos días. Gracias por la invitación y por el espacio, la apertura para conseguir nuestros objetivos. Bien, ustedes tenían ya una directiva, una asociación barrial, ¿o es que últimamente ustedes han conformado esta asociación del barrio? No, en realidad sí existen en todos los barrios, pero bueno, yo soy parte de la nueva directiva que fue elegida hace un poco más de un año. Y bueno, por mi parte de trabajo, la parte profesional, empecé a desarrollar un montón de temas que vi que son falencia en el barrio. Entre esos temas, ¿cuáles, por ejemplo? Cuéntanos. Principalmente la participación ciudadana. Más allá de la parte legal, el cumplimiento de ordenanzas falla mucho, no solo en El Dorado, sino en todos los barrios en general. Recolección de basura, separación de desechos reciclables, el mantenimiento de las aceras y las fachadas, accesibilidad e inclusión con personas mayores, sobre todo. Una de las cosas, de las cuestiones que me motivó a involucrarme un poquito más, fue justamente ver que mis abuelos, ya por su avanzada edad, les cuesta subir las gradas de la vereda, que son unas gigantes, tienen baches. Mucho mejor es caminar por la calle, pero los carros te pasan a toda, te pitan. Entonces sí fue fuerte, más fue ese impacto el que me motivó a involucrarme un poquito más y generar todo ese desarrollo y generación. En el caso de tu familia, tus abuelos, ¿cuántos años viven en El Dorado? Mis abuelos, no de toda la vida, porque llegaron de Tulcán unos, de Ibarra otros, ¿ya?, pero mis tíos y mis papás sí, toda la vida. Toda la vida. Entonces, claro, están involucrados y saben de lo que se trata, ¿no? Han vivido todo el tiempo. Sí, básicamente cuento con el apoyo de ellos para también lograr mis objetivos. Por supuesto, claro que sí. La convivencia en un espacio, ¿no es cierto?, es cosa difícil, digo yo. Podría ser fácil si es que pondríamos toda la voluntad todos los vecinos. No sé, y quisiera que nos cuentes, si es que en El Dorado todavía funciona, hay una dinámica de vecindad, por ejemplo. Porque fíjate, por una cuestión de seguridad mismo, de trabajo, en fin, cada vez las personas nos conocemos menos en los barrios, por un lado. Estamos casi que enrejados, ¿no? Sí. Todo el mundo, si podría poner rejas hasta en el techo, las pondría. ¿no? Y claro, apenas tal vez un saludo en el caso de que se pueda saludar todavía, pero ya no sabemos quién es el del frente, el de al lado, el vecino, no, cosa que antes no sucedía, y más bien había una fraternidad, ¿no?, entre los vecinos, que permitía, por supuesto, la organización barrial, ¿no? Bueno, sí, en el caso del Dorado, la dinámica urbana es compleja por el tema de la Facultad de Medicina. Hay muchos estudiantes que son parte del barrio, pero que no viven o viven temporalmente. Hay la cuestión, la mayoría de residentes son personas mayores, ya todos los hijos de las siguientes generaciones salieron, abrieron las alas y volaron a hacer sus propias vidas. Entonces esa dinámica ha ido cambiando. Hace 20 años, por ejemplo, en la calle habían varios grupos de jóvenes, en todo éramos como 60. Actualmente no ves un niño en las calles. Cruzar la calle ahora es imposible. Antes podíamos jugar fútbol, no habría problema, pero ahora cruzar la calle es prácticamente imposible. Los autos no te consideran para nada y es complicado. Ahora bien, precisamente porque hay una cantidad de personas ahí, tú lo has dicho, estudiantes de medicina, también tenemos un colegio más arriba, ¿no? Miguel de Santiago, perdón, Santiago de Guayaquil. Santiago de Guayaquil, Santiago el María Auxiliadora, María Auxiliadora y a un costado Nuestra Madre de la Merced. Mira, estamos hablando de una población bastante amplia, ¿no? Sí. Si es que consideramos precisamente este número, también deberíamos considerar que hay los policías necesarios, hay todas las medidas de seguridad adecuadas, ¿o no pasa eso? No creo que existan los recursos suficientes como para garantizar la seguridad de todos todo el tiempo, ¿no? Pero sí hay cuestiones que son de participación ciudadana que se puede que pueden ayudar a mejorar la parte de la seguridad, de la estética. Por ejemplo, el tema de los postes que te comentaba hace un momento, el impacto de ver un poste sucio a los delincuentes les da seguridad de que el vecino no va a salir para nada a defender a nadie, máximo verá por la ventana. Pero cuando ves un barrio limpio, con aceras decentes, digamos, porque las aceras son fatales por acá, es complicado. Y el barrio tiene una ubicación súper estratégica, que se ha vuelto más de tránsito que un barrio residencial. Entonces tienes la gente que va a trabajar al EQ911, a la empresa eléctrica, al IGM, los tres hospitales, la maternidad, el Eugenio Espejo, el hospital militar, más la Casa de la Cultura, Contraloría, Asamblea. Entonces tienes miles de personas, claro, circulando por el barrio que no tienen nada que ver con el barrio. Es estratégico, ciertamente, ¿no? Es una... Pero ahora nos nombras la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura es parte del barrio El Dorado, perdóname, pero sí me gustaría que nos expliques más. Sí, está dentro de los límites del barrio. El barrio empieza aquí en la 6 de diciembre y Patria, va por la 6 de diciembre hasta el Parque La Alameda, sube toda la Sodiro, rodea el Ichimbía, toma de nuevo la Oriental por el Hospital Militar y conecta nuevamente a la Patria 6 de diciembre. ¿Cuál sería, en las reuniones que ustedes han tenido del barrio, cuál ha sido la propuesta de ustedes, es decir, nosotros, como Casa de la Cultura, ustedes qué esperan de nosotros? Tenemos algunos planes que, bueno, se irán desarrollando con el tiempo, pero la idea es generar comunidades más activas, participativas y resilientes. Nos encantaría juntar a los niños del barrio y que vayan a conocer todas las instituciones que tenemos aquí, los hospitales, el EQ911, que de paso les vaya motivando un poquito, ¿no? Aprender un poco más de la parte profesional, motivarse un poquito, colaborar en la gestión, traerles acá, que tienen museo, tienen la radio, tienen cine. Entonces, son muchas cosas que hemos desperdiciado un montón de tiempo, porque mucha gente del barrio no es sí, la que viene a participar no. de los eventos culturales. Hay una cuestión, la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha tenido desde sus inicios precisamente como una política cultural puertas abiertas para todo el mundo. Dentro de esta política de puertas abiertas, se ha considerado también, por ejemplo, el cine. La sala de cine Alfredo Pareja de Escanseco es una de las salas de cine donde hay cine de lujo, no es cine comercial y es gratuito. Esa es la idea, aprovechar, ¿no?, todos esos espacios. Pero sin embargo, el número de personas que llegan no son las que nosotros quisiéramos, ¿no? Mira, acabas de decir una cuestión, hay una comunidad tan grande, ¿por qué no coordinar ciertamente para que esa comunidad de pronto diversificar por edades, ¿no? algo para adultos mayores, para jóvenes, para niños, en distintas fechas. Una visita acá a la radio precisamente para que vean cómo funciona, dónde estamos, qué hacemos, en fin. Y tenemos la biblioteca, tenemos los museos, tenemos... hay muchas cosas que conocer acá en la Casa de la Cultura y de las que ustedes pueden ser parte, ¿no? Esa es precisamente la idea. Igual, elevar un poquito también el nivel cultural de la gente, porque sí es fuerte, al menos la situación actual, a raíz de octubre y todo, en el barrio nos dimos cuenta que es súper, súper estratégico en la parte de la cuestión de llegada de alimentos o de que lleguen los empleados a sus trabajos. Entonces es fuerte, es súper estratégico. Entonces queremos ver planes de contingencia, mejorar un poco la movilidad. Por ejemplo, tienes 3 hospitales y la ciclovía ya no llega hasta acá, ni la bici pública. Entonces tienes hospitales donde hay gente en rehabilitación, rodeadas de ruido, tráfico y contaminación. Tienes 3 colegios a los que ningún estudiante puede acceder a bicicleta o a pie porque es mucho ruido, las veredas son un desastre. Uno de los temas principales de inseguridad es la vialidad, por ejemplo. Entonces la idea es hacer varias vías unidireccionales para cerrar vías de escape, porque ahora los que te roban tienen auto, no te roban, se corren media cuadra, suben al carro y se fueron. Entonces cerrando esos espacios también limitas el accionar de los delincuentes. ¿Tienes una idea, un aproximado de cuántas personas están vinculadas ahora a esta organización barrial? De la directiva somos aproximadamente 7 personas. ¿Y los demás que conforman la asamblea? 7 personas. Es difícil la participación ciudadana. Nosotros básicamente fuimos elegidos por descarte, porque éramos un grupo de 7 buscando 7 miembros para la directiva. Pero es difícil, ¿no? Es decir, sí, todo eso se está trabajando. Porque lo que pasa es esto. No sé, yo digo si es que en realidad toda la responsabilidad no se la puede dejar en manos de las autoridades de gobierno, del municipio, de la prefectura, qué sé yo, ¿no? Yo creo que tenemos que ser parte, los ciudadanos, ser parte de todos estos movimientos y de todas estas cosas, si no nos llegamos a ningún lado. Sí, esos son los temas en los que tratamos de trabajar. Por ejemplo, todo el mundo exige que el este, que el otro, pero el rato que ya ves las ordenanzas, tampoco nadie cumple. O sea, para exigir son buenísimos, pero para cumplir así es, sí nos lavamos las manos. Entonces, es una de las partes fuertes en las que tenemos que trabajar y que te confronta con tus vecinos. Pero hemos decidido que más predicar con el ejemplo. Entonces, ahorita los de la directiva hemos limpiado por ahí los postes, colocado rótulos de nuestro propio bolsillo, ¿no? Porque no es que contemos con algún presupuesto. Y bueno, el resto es gestión, porque el rato que mandas un oficio al municipio solicitando las obras, bajo qué reglamentos, es diferente. Pero si vas a las reuniones de cabildo a gritar que quieres tu basurero y tu policía para tu casa, entonces nunca vamos a llegar a nada. Yo quisiera compartir con ustedes una carta que nos hacen llegar desde el Comité del Barrio El Dorado, del cual somos parte, como Radio de la Casa de la Cultura. Dice lo siguiente: señores Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Radio Casa de la Cultura, director general, presente. De nuestra consideración, le invitamos a formar parte de una nueva comunidad segura, activa, participativa, solidaria, resiliente, y compartir con nosotros el desafío de posicionar a nuestro querido barrio como un referente de desarrollo, ¿no?, urbano e ícono de turismo, ya que el barrio El Dorado es un barrio tradicional de la ciudad de Quito. Su privilegiada ubicación es un punto de encuentro de trabajadores, de estudiantes, de turistas y residentes que disfrutan de sus calles, sus paisajes y sus atractivos. Firma Mario Badaraco, presidente del Comité de Barrio El Dorado. Bueno, vamos a tomar en cuenta esta petición y les invitamos a quienes integran el Barrio El Dorado que se organicen, que nos visiten, que nos hagan saber. Estamos con las puertas abiertas acá y en este caso sería importante que alguna vez, José Luis, pudieras venir con el presidente, ¿no?, Mario Badaraco, para escucharlo. Inclusive sería bueno que venga toda la directiva. Claro, con gusto, ¿no? Así es que podríamos seguir conversando. Quiero agradecerte tu presencia acá en la radio. Estamos siempre a las órdenes. Esperamos que esta sea la primera de algunas visitas y estamos atentos a lo que ustedes están realizando. Mil gracias, vamos a seguir con más de La Rayuela. Gracias a usted.